12 y también se irá de la norma del día. El artículo 13 se preserva la ley de 1782 de esto, y el artículo 19, el artículo 9, el artículo 2 de la C de la ley de 1782 de esto, son los requisitos que hemos sumado y todos en que la autoridad de acuerdo establece el artículo 15 o 1 de la ley. Los antecedentes de la formación de cargo, los antecedentes de uso de la cartucho de inscripción de los trabajadores de militancia necesaria deben fundar la presunción de existencia y cada uno de los delitos por los cuales han sido formalizados en provincia a los diputados. Y que a juicio de nuestro público permite satisfacer el artículo 140 en cada una de las sujetas, es decir, la letra A, antecedente de la existencia del delito, la letra B, presunciones de participación imputadas, y letra C, necesidad de cautela en relación a la medida de cautela de prisión preventiva que se está solicitando. Vamos a hacer presente este día, y como está señalado por parte del Ministerio Público, esto es un acto violento y una particularidad. La particularidad es que este movimiento se produjo por pretensión de personas. De acuerdo al registro que establece la policía, específicamente el CDO, los imputados mantuvieron a las víctimas de este caso. El jefe de sucursal, el cajero, el lugar de seguridad, en el interior de la caja de compensación de ceros, por más de 25 minutos. Pero esta retención de personas no se mantuvo solamente en el interior de la policía, que podría alimentarse por parte de una defensa, en el sentido de que estaban obligados a reconocer la impunidad por el hecho de que estaban siendo apoyados por carabineros, sino que ellos en dos ocasiones sacaron a la gente de la caja de compensación y que lo hizo que llevaron registrado la carga de dinero de esta sucursal y lo pusieron intimidado por arma de fuego para el carabineros para que carabineros tiraran un carro policial. No conforme con eso, sacaron a dos personas, el agente y el cajero de la caja, bajo amenaza, sí, y los trasladaron por las calles, específicamente por la acera de Don Gallo, tratando de propiciar su juicio. ¿Por qué decimos que es especial? Porque esa relación de hechos quedó grabada claramente en los videos de la cámara de seguridad de la sucursal, pero también quedó grabada en muchos videos de las actividades que grabaron la dinámica de esto. Para Galvarino, si se produjo una tarde, en una de la mañana en la oficina, con sujetos armados, incluso con sobretalladoras, y que estos tengan a personas reunidas, obviamente que causó impacto en la comunidad, en la pequeña comunidad, y mucha gente grabó este delito. ¿Qué relevante lo hice con nosotros? El lugar quedó registrado, lo importante es que quedó registrado no solamente la característica física del diputado, sino que también sus vestimentas y el tipo de armas que ellos desarrollaron y utilizaron, y además, la conducta que ellos desplegaban en el interior de la oficina y en parte la conducta que desplegaban en el interior de la oficina. Pero es relevante ese antecedente, porque ese es el antecedente que da inicio al hecho de que el día de los hechos se pudo tener en flagrancia a dos de los implicados. Uno que cayó abatido en el tratamiento de carabineros y el otro que fue detenido mientras huía en el lugar de hecho, portando ropa y portando el armario con la talladora. Yo no estoy viendo de que algo que destaco un corredor que es característico de una banda de emergencia y una radio portátil que era la que utilizaba para comunicarse, porque dentro de la organización de tributo pretendían no dejar el tipo telefónico para no ser secundario. ¿Cuál es el problema de un procedimiento para estos imputados? Ellos no se percataron de que uno de los que operaron en la casa se encontraba con un montón de pánico importante. Y según el derecho de vida relevante, es que la unidad judicial, que es la denuncia de Cataluña, se encuentra a menos de dos cuadras del siguiente. Eso, que fue la falla de su estrategia, fue lo que se encadenó en la lanza y que no hubieran sido rescatados por terceros, pero después se limitaban desde el interior pidiendo rescate del derecho. Hacemos presente, lo mismo pública de esto, para que la defensa sea muy claro, que hay intervenientes. Teníamos a evitar este grupo de participantes y por eso han solicitado a una diligencia específica que se encuentra en curso y ya se han utilizado inicialmente. Todas las diligencias que están en desarrollo están siendo abiertos a la defensa, para que no haya inmediación por otras advertencias, para que no haya inmediación seria y se ayuda en el primer instante. Hoy un deberí, por su actuar en ese día, quedó registrado en la Cámara de Dinero, y quedó registrado la conducta que tuvieron, quedó registrado el argumento de Sánchez, y eso es relevante para el efecto de determinar si la violación del crimen o de la víctima, en este caso el gesto de la sucursal, tiene algún valor en cuanto a la decisión de los implicados para su reconocimiento. Dos alcances en ese punto. Uno, se ha seguido estrictamente el protocolo de reconocimiento interinstitucional, que está validado tanto por la defensa como por los demás organismos que están validados en esta. Y en segundo término, puede ser presente de que nosotros solicitamos una orden de dirección basada en que recibimos un informe de 19, con el cual se desarrollaron una serie de diligencias. Pero este fiscal, por prudencia, yo creo que la mayor parte de los testigos que lo habían declarado fiscalía, la unidad de declaración, ratificada por un fiscalía, entonces que no se escribió el informe y en ese informe que fue transaccionado, estaban presentes fundantes que fueron expuestos a fiscal. ¿Por qué hago respecto a esta situación? La defensa nos dice, todos los meses, que la víctima no era capaz de reconocer a nadie. La víctima dijo que no era capaz de reconocer lo que los efectivos en la declaración no lo identifican. La víctima inicial es MAMG, que es el individuo agente, sí señaló que también condiciona reconocer a los sujetos. Bien importante. Que es una relación que el director personal policial, como jefe de los civiles, señaló que mantuvo un contacto directo, cercano y permanente con los sujetos. Aparecemos en imágenes que la prenda usada para cubrir los rostros de los autores del delito no destapaba, quedando al descubierto prácticamente los completos o no. Es el título investigador, el director de la víctima está haciendo nada que manifiesta que efectivamente, se puede acontecer el momento, movimiento de los sujetos. El ministro de Carabinero para que saliera del lugar, entre otros, los sujetos dejaban al descubierto su rostro. Entonces, por la que logró observarlos, manifestándose y encontrar en condiciones de reconocernos al ser fotografía. Está la visión de duda del interior público, incluso hace referencia a que ese día ellos fueron controlados. Se controló la identidad, camino de cautarlos a una noche. Es decir, una persona ahora no se puede desplazar libremente en ninguna parte, porque o si no, van a tratar de ligar a la historia. Tienen que ver que. Teniendo domicilio en la comuna de Lautaro, los representados se estén trasladando a su punto. Para el Ministerio Público, los objetos, para el Ministerio Público, es un deber con los objetos. Empieza a detectar defensa, que lo único que viene a mostrar es la visión secada del Ministerio Público respecto a las dos personas que se encuentran en una entidad. Antecedentes de participación sería no hay. Como ya dijimos, las declaraciones que tiene el Ministerio Público se encuentran totalmente secadas por las mismas declaraciones que esas mismas personas habían dado con la institución. No apoyo, señoría, el día de los hechos, ellos incluso, como señaló el Ministerio Público, fueron controlados. No se encontró en realidad ningún elemento que pueda ligar a este ilícito. Pudiendo una investigación en ese minuto que podría ser totalmente objetiva, en definitiva, no se realizó nada con la institución, o la institución no tenía nada para ligarlo a esto. Entendemos que el Ministerio Público quería otra tipo de llamada. Que el resultado sí consiste en un interno, pero tampoco se las puede ligar. A mí el resultado incluso él ni siquiera compareció a la audiencia de esta persona. En ese sentido, señoría, entendemos que claramente los antecedentes que ha salido del Ministerio Público no cumplen con el estándar que existe al artículo 143. Esto es respecto de la participación. Haciendo mención, señoría, que ni siquiera nos vamos a referir respecto al delito de violación que moraba, puesto que la testigo que señala el Ministerio Público, que señalaba que reconoce a ambos diputados cuando vivían en su domicilio, que está obligado a ser presente, en ninguna parte señala que la persona que vivió en el lugar de su domicilio, en la parte de su domicilio, es el modelo. En definitiva, es que el elemento o característica de violencia está ligando en el domicilio. Es decir, bailaba en el lugar de la violencia. Respecto a lo otro, entendemos que tampoco hay nada que sería, pero respecto del delito de violación de morada, sería que ni siquiera el Ministerio Público ha hecho valer las iniciales de este proceso. Ahora, eso respecto de. ¿Cuáles personas en A mí me llegó un WhatsApp con la cosa de Rodrigo, tiene la misma mujer que mi hija, yo mi familia. Y también, con Alberto, mi representado, y Álvaro, quienes también son amigos, tomaron conocimiento por su teléfono como que estamos. Yo lo quería un buen amigo recibir con llamadas telefónicas, las cuales hasta la fecha no se ha hecho referencia, no se ha hecho referenciado, ni tampoco hay ninguna presencia. Sería, porque de seguro cuando lleguen estoy arrebatando. Ellos estaban en la ciudad de la cocina. Se comunicaron no solamente con mí, sino también con el colegio de la ciudad. Y durante las horas de la tarde, mientras se dan a conocer los hechos, viajaron juntos, junto a una tercera persona, que era la distinta persona que está siendo investigada. Y de Iván Morales, que también se encuentra presente, que está ahí en la vida de su casa, se reunieron con el colega Correa en la ciudad de Temuco hasta ahora de la tarde. De hecho, vamos a solicitar nuestra diligencia porque tenemos conocimiento respecto y certeza absoluta de que estamos. A la vuelta, después de la tarde, cuando ellos se encontraron en el hospital, ellos, Alberto, con Juan, como buenos amigos, se reunieron a su casa. Y fueron a visitar a la madre de Rodrigo para saber cómo informar que se encontraba hospitalizado, que estaba vivo y todo lo que estaba sucediendo. En ese momento, nadie va a hacer su intervención. El día siguiente, control de detención, Alberto. Y eso es algo que cualquier persona que sepa de su intervención. Visita de cárcel, Alberto Juan. De hecho, a mí misma me pidió ayuda para gestionar. Y al colega al lado de Rodrigo, móvil o algo monero, todavía existe él como loco en su comunidad, tiene una responsabilidad respecto a quienes van a llevar o quienes son partícipes también. Quizás esta solidaridad, quizás su liderazgo jugaron una mala pasada. Extrañamente, al día siguiente de los delitos, una denuncia anónima, ninguna de los resultados. Por tener cara de mamuti, de morena, ¿qué me dice? Miremos a las personas que están. ¿Hay alguna persona rubia? ¿Alguien número 60? Quítame. Personas de trabajo que día a día trabajan en el campo, que son agricultores, que trabajan en ordenadores forestales. No sé, de verdad, mirando incluso a esta. Yo siento que también recuerdo lo que me dijeron los dos. ¿Cómo las personas que están acá tienen los mismos cargos que se bajo? Están con todos los vinculares 10 horas más tarde. ¿Cómo se dijo que se lloran más tarde? En otra comuna, cerca de su domicilio. Después de hablar con el colega Correa, en el camino de Temuco a la Ucrania. Eso es lo que es suficiente para llegar al vino. Si bien se le ha señalado que existen testimonios testigos que reconocen, lo cierto es que se omite señalar que entonces se confeccionan con una determinada, con un determinado conocimiento. ¿Por qué se pone la foto de Alberto Lázaro? Porque Mapuche hay mucho, Moreno hay mucho, no es conocido. Porque existía una información previa que conjuntaba a la evidencia que conjuntaba su investigación, incluso en la época de confesión de los estudios. Pues bien, será dentro de los hechos que se ha imputado en los resultados, se ha señalado dentro de la formación de los estudios de que él sería la persona que habría apuntado con la pistola a la víctima. L-A-M. ¿Por qué se tuvo en el poder de declaración de esa persona? L-A-M. Existe otra información de otros de vivienda, en el día 24 de abril, el mismo día nos echan, se ve comunicar, no reconoce, pero que después dice, sí, yo reconozco, reconozco una persona con rasgos nocturnos. Nuevamente, un reconocimiento religioso, individuo, y que da cuenta de quién, de que son mapuches. Por lo tanto, asumió una responsabilidad que no solo trasciende el visitar a las personas presas, el visitar a sus familias, sino que una responsabilidad política, como dijo el tema. Esta misma abogada patrocina ha sido presentado en una querella en contra de Carabineros, causa que 6632 del año 2014, donde él fue absoluta y evidentemente violentado por Carabineros, torturado por Carabineros, y él presentó una querella, la cual tuvimos la audiencia de procedimiento abreviado para condenar a este Carabineros ya el 5 de septiembre del 2021. Él también se ha presentado un amparo de rasgos por tener cara a muchas son dan cuenta, más allá de prejuicios, tal como la señora de la Corte Interamericana, cuando condenó al Estado chileno a fundamentalizar sentencia. Y lo cierto es que lo que existe acá es una persecución civilizada hacia una persona por su rol dentro del territorio y por lo tanto no hay antecedentes criterios ni simples de participación y necesitamos que se restarse esta situación preventiva. De fundamento, secretario o todo tipo de aceleración que también basa alguna de las iniciativas, pero poco, según entendimos, como hace presente que la decisión se puede dar en el tribunal, diciendo como que se está limpando la convención, como presente que la denuncia que es una denuncia que se le prohibió en toda la base, dentro de los presentes está la solución de la investigación que el tema de la denuncia que también estaba esa la que presente, en el cual se certifica que la denuncia de los presentes se dice los 40-60-17 y 20, llegada a la denuncia de la denuncia de la denuncia, cuando paga a los 7-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- una investigación adicional brutal o de un delincuente presente o relacionado, y en consecuencia, el otro es el cuadro presente para el servicio público, el reclamo de nuestras organizaciones, la decisión de la iniciativa, para un título, hacia el subjetivo de los derechos.